el norte. Recuerda. La verdad está allá afuera. ¿Una patata tan grande para una niña tan pequeñita? Esto ya no es una democracia. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Así es. Ahora, di mi nombre. Enseriadas. Plata o plomo. Ustedes eligen. Enseriadas. Ya comienza Enseriadas. Temporada 3. Pues fresco, tranquilo. El sentido de mi vida es presenciar este momento. Necesito conectar un multiplexor. ¡Conéctalo, conéctalo! ¿El multiplexor o el televisor? La radio, la radio. Ya comienza Enseriadas temporada 3. ¡Increíble! ¡No nos van a dejar pasar eso en un millón de años! Muchas gracias, estoy muy contento. Para igual arranco el programa de Radio Caliente. Enseriadas temporada 3. Estamos hablando para la radio, Lucía, estamos quedando pegados, ¿eh? Pero pegados, pegados. Hola, hola, hola. Hola, me extrañó porque no apareció la luz roja. Buenas tardes, llegamos a lunes 14 de agosto, estamos en Enseriadas, temporada 3, estamos con Pato, estamos con Connie, quien les habla, y bueno, Emi hoy está en Cutralco, así que le mandamos un saludo. Un abrazo grande. Programa 17, Connie. Programa 17. Sí, por eso arrancamos con otro de esas así, que no sé qué pasó, pero además con el número que clarifica gracia. Un poco lo que pasó ayer, ¿no? Sí, imposible. Más bajón, más protagonismo en la conversación. Pero bueno, trajimos una producción para hoy. Vamos a hablar de una serie que estuvimos viendo. Vamos a tener la columna Los Amigues de Connie, así que ahí para escuchar música. Vamos a pasar un buen momento hoy. Así es. Cada mes se encuentra gorda fea. De paso les pasamos a comunicar las vías de comunicación. Ah, basta de repetir todas las mismas palabras. Los andenes de comunicación. Claro. Los andenes de contacto. Bueno, nos pueden contactar a través de Facebook, que es por donde también nos pueden ver en el perfil de Enseriadas. Nos pueden escuchar por Argentina Stream online. Nos pueden escuchar en la 91.1 en la radio analógica. Y nos pueden llamar a la radio al 428, no me acuerdo qué sigue. 733. Parecía reconfiada. Y a nuestros celulares, por supuesto. No sé si me queda algo más que informar antes de que prosigamos con Sarmiento 340. Vivo. Claro, y además lo vamos a repetir porque tenemos cineclub. Sarmiento 340. Mal también, ay qué bien tan mal, ay qué mal también. También le vamos a dar un momento al cineclub porque la próxima proyección es el sábado que viene. Tenemos novedades con eso. Y les vamos a pasar el dato de una peli que vimos, que por lo menos yo la estaba esperando. Yes, sir. Yo la estaba esperando y la verdad que fue como el resultado de las elecciones de ayer. No tan polvo de hadas como suena la canción. Poco, pero, poco. No, sí. No tan bien. No tan bien. Quiero vomitar. Sí. No estoy normal. Quiero vomitar. Hoy no me puedo levantar. Fue complicado hoy. Pero bueno, no nos olvidemos tampoco, no le demos una importancia mayor que la que es, que las elecciones PASO, las primarias complementarias, ¿cómo se llaman? Obligatorias. Simultáneas, todo eso. Son para ver quién compite, digamos. Nada más que eso. Está bien, marca una tendencia, marca un trabajo a cambiar o a seguir, pero es simplemente ver quién puede competir en las generales. Les clasificades. Tiene tiene la teoría de que mal es bien. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un tema que creo que es el que nos va a dar como la tendencia musical del programa? Buscamos la música del programa, de la serie, tiene mucha música distinta, pero tiene también algo nuevo que vamos a conocer. La serie de la que vamos a hablar hoy, para enmarcarlo, es Barra Bravas, una serie argentina que está en la plataforma Amazon Prime. Y bueno, como el nombre lo indica, el nombre te lo dice, diría, el nombre te lo dice, habla de las Barra Bravas en Argentina, en los clubes de fútbol. Vamos a escuchar un tema de un chico que se llama Neo Pistea. Neo Pistea es un rapero argentino, trapero, como se dice ahora, RKT, pero es un pibe, trabaja en la serie, es uno de los personajes secundarios más principales, digamos, se llama Huevo en la serie, y canta un tema con Los Palmeras, así que, si te parece, escuchamos ese. Dale, si los ponemos en fila al cast y lo identificás al toque, ¿no? Mi modelo no es el modelo tuyo que hizo este desastre. El modelo mío, el que las hace, la paga. Los de gorro azul son los buenos. Y los hijos de puta que andan con palos y trapos son los malos. Esto es Enseriadas, temporada 3. ¡Gorra! ¡Gato! ¡Zarpá, gato de acá, loco! ¡Zarpá, gato! ¡Acumba! Tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba. Macumba, esta mujer me echó macumba. Esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba. Yo quiero salir a bailar y con mis amigos cerveza tomar. Y para la cancha todos los domingos, así a mi equipo poder alentar. Macumba, esta mujer me echó macumba. Esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba. Macumba, esta mujer me echó macumba. Esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba. La bruja maruja me dijo que estaba embrujado. Si quieres quitarte el hechizo, escucha esta cumbia, mi hermano. Timbales, también tumbadora, que la guacharaca no quede muy sola. El bajo sabroso, con mucha emoción. Cuidado sonando, llega el acordeón. Enseriadas, temporada 3. ¡Vamos a quemar el Banco Central! bueno, entonces ahí pasaba Neopistea con los Palmeras haciendo Macumba. Neopistea, un trapero que trabaja en la serie de la cual vamos a hablar hoy, que es Barra Brava. ¿Te tiro la sinopsis de Barra Brava? Por favor. Bien. Como la palabra misma lo indica. bueno, es un drama que cuenta la historia de dos hermanos que participan de forma activa en una barra, sí, una barra brava de un club de fútbol en Argentina. Hasta que un día ambos son expulsados y eso ocasiona que los dos inicien una guerra que podría poner en riesgo la vida de los dos y también su propia relación entre hermanos. Eso es muy general, hay un montón de cosas en el medio. Hay una cuestión ahí de un padre que se encuentra con una hija después de muchos años y se empieza a hacer cargo de su paternidad. Se pone en juego ahí el tema del poder entre los barras, los códigos del barrio, los códigos entre otros barrios, los personajes estos que ocupan espacios de poder dentro de los clubes, como institucionalmente, digamos, los presidentes y todos los demás que acompañan, que pareciera que nunca tienen nada que ver, pero todos los negocios de la barra están totalmente relacionados con ellos y si no, no existirían las barras, digamos. Está muy interesante el resumen conceptual que hace de la Barra Brava al comienzo de la serie, porque después, si bien hace eje en esa relación, que también tiene vinculación con la política local, es un equipo chico, de muy chiquitito, digamos, no es que estamos hablando de primera división, claro. Sino muy de chico. Hecho, pero de hecho, todo transcurre alrededor del ascenso. Exactamente. Del club ahí ficticio, La Libertad. Libertad y el San Andrés. Exacto. Que es el más chiquito todavía que Libertad, al que deberían moverse si todo sale mal en el Libertad. Claro, como hacen la movida. Pero como la vinculación también con la municipalidad, digamos, con el intendente de turno, los funcionarios. Con el intendente, con la policía, obviamente. También. Exactamente. De hecho, hay una situación en la que termina la policía poniéndole como las condiciones para liberar a uno, es que los chabones se tomen el palo del club, digamos, y lo aceptan. Sí, sí, es cómo está organizado. Que van por el costado, ¿no? ¿Cómo está organizado toda la historieta barra? Matías Mayer y Gastón Pols son los hermanos protagonistas de la serie. Matías Mayer, por ahí alguien quizás lo reconozca de Un Crimen Argentino, que es una peli que la distribuyó Warner en Argentina, que pasó por acá, por el Centro Cultural también, que habrá trabaja que verla, capaz que está el hijo de Franchella. En el Espacio Inca, ¿cómo se llama? En Cinear, pero Cinear. Puede ser que esté, si no en HBO, que suelen ser el vínculo de Warner. Sí. Así que bueno, ese como una pequeña intro de la serie. Vamos a un tema, tanda, y volvemos con algo más. Perfecto. Como iniciamos la jornada con ese tema medio trap sacado de, no de directamente de la serie, porque ese tema no está en la serie, pero sí el cantante, que es Neopistea. En la serie aparecen personas como Catriel y demás traperos, así que decidimos hacer un día de trap, de algunos trap que nos gustan. Sí. ¿No? Un rato, por lo menos. Un rato. Hay otras cosas también. Bueno, ¿por qué no me pones, en vez de un trap, poneme el tema de Sergio Denis, el tema de la cancha? Está muy bien, porque te quiero tanto. Te quiero tanto. Te quiero también. Tanto, Connie, y extrañamos a la compañera que también la queremos Emi, mucho. Te queremos tanto. Sergio Denis, te quiero tanto. Tanda y volvemos con más en Seriadas. Sufrir es su adicción. Disfruta sus tragedias sin moderación. We'll be right back. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. ¡Qué brutos! ¡Qué monos! Este es el ejemplo que le damos al mundo. ¡Patoteros! Hay que ser tan ordinario y violento. ¡Ah! ¿Saben por qué volví a esta mediocridad? Por ustedes. Te juro que se me ríe la nena. Se me ríe. Esto es Enseriadas, temporada 3. No muevas esa cuna que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. ¡Cumbia que dienta! ¿A qué se dedica? Ximena. Hola. Él es Adrián, tu papá. Polaco. Me dicen polaco. Ser barra es formar parte de algo. Cuando sos barra te respetan. Yo soy Gladys, tu abuela. Hacía como 15 años que el tío era el capo de la barra del Club Atlético Libertad del Puerto. $20,000 para la barra. ¿No es suficiente? Yo digo cuánto es suficiente. Pero un día el tío no pensó. No midió las consecuencias. Esto no va a quedar así. Y el trono había quedado vacío. César y Luna se van a pelear por la barra. Confía en mí. Primero la banca, después Luna. Si tu hermano siguen jugando a los soldaditos, no te vas el héroe. Pensá en nosotros, César. Polaco. Ahora sí empezó la guerra. Yo sé que vos estás en otra cosa. Pero con lo de Ximena vas a hacer todo bien. Te obligaron a que me quede con vos. Vos nunca me elegiste. Acá se trata de hacerse respetar. Porque el club es de la gente. Bueno, ahí pasaba el tráiler de Barra Bravas, y antes de eso había pasado, antes de la tanda, había pasado el tema de Sergio Denis, un tema de la cancha. Ahí se escuchaba el No More I Love You. Sí, eso también, el tema de Annie Lennox es cantado al estilo de la cancha en una de las escenas. Muy bueno, eso me encantó. Bueno, hablemos un poco del staff de la película. Sí, primero una apreciación personal, creo que sí. Están todos muy bien, menos Liz Solari, me parece que hubo una cuestión de innecesario. Y de dirección, digo, como que podría estar y como que le falta fuerza a un personaje que es fuerte apareciendo poco. Igual tal vez es esta idea de las botineras, ¿no? Como sí, de sí, poner a alguien que nada... al lado de un jugador de fútbol con mucha plata y fama que vuelve a su país, vuelve a su club. Claro, pero por eso digo que me parece que es un problema de dirección y no tanto de Liz Solari en sí, ni del personaje también. Gratamente sorprendido Pablo Alarcón, de presidente del club en la primera instancia, de Mónica Gonzaga, madre de... Mónica Gonzaga... es una señora. Sí, actriz. Pero digo, de no haber estado muy presente en actoralmente, por lo menos en forma masiva, con contenidos que se han visto mucho, y tener ese recuerdo de la época de Olmedo y Porcel, digamos, que de haber trabajado con ellos, o con Brigadas tanto, no sé cuánto, y los Exterminators, no sé cuánto. Cazamonstruos. Donde lucirse actoralmente era raro, digamos. Además, bien es sobrevivir a la filmación de esa película, ¿no? Exactamente. Gratamente sorprendido. Y Miguel Ángel Rodríguez haciendo de la oveja, como... Muy bien. Sí. La verdad que es excelente. También podemos nombrar a Ángelo Muti Spinetta, que es el hijo de Nahuel Muti y de... ¿cómo se llama? Caterina Spinetta. Exactamente. La verdad que excelente, porque es un personaje que hace de un chico que tuvo un accidente y queda cuadripléjico, no puede hablar, no puede moverse, no puede casi respirar, tiene un aparato para poder hacerlo a través de la tráquea. Y me parece que es un desafío muy grosso no mostrar ninguna mueca, ninguna nada ante ningún estímulo que naturalmente e involuntariamente tendríamos, ¿no? Una impresión similar, a ver si compartís, con DiCaprio en A Quien Ama Gilbert Grape. Exacto. Como pensar... O Sean Penn en... Mi nombre es Sam. Como pensar exactamente que realmente eligieron un chico que está sentado en silla de ruedas, que no puede... Yo pensé que el pibe, primero que no sabía que era hijo de Nahuel Muti y de Caterina Spinetta. Claro, eso es parte de la investigación. Es parte de la investigación. Y pensaba que era un muchacho que estaba en situaciones similares, digamos, en la vida normal. Claro, lógicamente. Juan Ignacio Cane. Juan Ignacio Cane lo tengo anotado acá yo. Bien, ¿Me dejás? Sí, por favor, te cedo. Gracias. Juan Ignacio Cane hace de esta persona que es la pareja de Liz Solari, en la serie Llamaremos Manucho. Es un jugador tipo, no sé, Tevez, ¿no? Se fue, la rompió... Y tiene la nostalgia del club de donde salió, vuelve y le proponen ser el presidente. ¿Quién es el actor que hace Manucho? Es Juan Ignacio Cane, que lo hemos visto. Déjame que me muevo a la otra pestaña. Tal vez me recuerden de películas como Perdida, o me recuerden de series como Luis Miguel o Apache. Exactamente. Luis Miguel, para Perdida no me acuerdo, la vi, pero no me acuerdo. ¿La vi? No, porque. Me estoy confundiendo con la de. Con otra Perdida. Con otra Perdida yankee. Exacto. Apache no lo vi por una cuestión de moral. El jugador del pueblo, de una así nos moralidad, está dejando. Claro, porque no es el mensaje que da la serie, no es la realidad. Bien. Vi Luis Miguel y es una deuda que tenemos pendiente del año 2017, creo, más o menos, de hablar de esa serie que la verdad que la con mucho prejuicio la descartamos, pero luego la vimos y es muy buena. Y Juan Ignacio Cane actúa de uno de los representantes que tiene Luis Miguel a lo largo de su vida, que es el representante argentino, del cual se separa por un montón de problemas, de que lo estaba cagando y un montón de otras cosas. Que en realidad trabajaba para Luisito Rey, que era el papá de Luis Miguel, en vez de trabajar para él. Bueno, se ponía a hablar de la serie de Luis Miguel. Bueno, nada, ese es Manucho y es un personaje turbio, a pesar de ser como el ídolo del Club Libertad, es un personaje turbio. Y después el otro personaje, que es muy fuerte al principio, que después... Que dura dos capítulos. Exactamente, pero que queda todo flotando en el aire lo que fue, el que tío. Es el personaje del tío, que lo hace Gustavo Garzón, que es el líder de la barra cuando empieza... Que es el tío, en verdad, de los dos principales, de Gastón Pauls y este otro chico. Bien, es una serie para ver, podemos... decir algunas cosas. Yo tengo mi apreciación personal al respecto de Gastón Pauls haciendo una serie sobre Barra Brava, que está atravesado totalmente por el consumo del narcotráfico de drogas, que la serie, o sea, no lo muestra de costado, sino se mete de frente hacia eso. Se lo choca de frente, sí. Y Y hay una escena donde Gastón Pauls consume cocaína, que para mí es muy fuerte que él haga esa escena sabiendo todos nosotros los problemas que tuvo él, de hecho cómo salió del closet con ese tema y se propuso hacer algo al respecto, que es ese programa, que ahora no me sale el nombre, pero donde hay testimonios de gente que está luchando para salir de las drogas, de ese tipo de consumos, y que él esté ahí haciendo eso me parece como es mucho y muy fuerte. A mí me chocó y tampoco me gustó que él teniendo el archivo de que, bueno, de sus problemas de consumo, de tratar de revertir con su programa el prejuicio que cae sobre los consumidores, ¿no? De los estereotipos y los prejuicios sobre los consumidores, haga una serie donde está plagado de estereotipos, está plagado de prejuicios, nada. Sí, la serie no se plantea cuestionar el imaginario social respecto a los Barra Brava. Sí pareciera que en algunos casos toca el tema lo mínimo indispensable. Por eso digo que está bueno el resumen que eligen hacer, porque es la descripción de todo lo que maneja una Barra Brava. ¿No es cierto? Que es tranquilamente lo que podría haber pasado, por ejemplo, se me viene a la mente el puntero. Es que yo te iba a decir, esto es el marginal, digamos, contar cómo hay una fantasía sobre lo que sucede en la cárcel, cuando en realidad no es tan así, hay un montón de cosas parecidas, pero se deja llevar por un imaginario que estereotipe a la gente, digamos. Claro, o podés elegir mostrar otra cosa. Yo, digamos, por sí, ahí, a diferencia una ficción, de... digamos, sí, contar la historia del chabón con la hija. Claro, pero digo, a diferencia del marginal, que de pronto son muchas temporadas también, como para seguir al margen, parafraseándolos, de la temática del imaginario social. Porque también de pronto uno imagina que si le pones un contraste muy fuerte... lo que te dice el público es nada que ver, desconociendo totalmente también, digamos, nos pasa eso. Pero... Es que uno dice, no puede ser tan así. Siempre uno piensa que hay algo de no sé qué, pero cuando te lo muestran, nada, tan así no es. Por eso creo que el enfoque de esto es sin salirse de ese imaginario, sin salirse de los estereotipos, que también posibilitan que en 8 capítulos se cuente una historia de ascenso-descenso de una Barra Brava. Pero me parece que sí elige tocarlo quizás lo menos posible. Porque ya sacar el tema de la droga en una Barra Brava sería muy un poco fuerte. No, sacarlo no, pero... Que la aspire Neo Pistea. No, pero no, a lo que voy es que no, yo no estoy diciendo que eso no sucede en la realidad. No, lo que estoy diciendo es que podemos también ver las causas de por qué sucede. Digamos, y es un tema que por ahí si me lo vas buscando en internet lo vas a encontrar. Hacé el tema la violencia de Agarrate Catalina, ¿me entendés? Tenés ahí las razones de por qué, sí, hay violencia, sí, hay drogas, sí, hay todo un sistema de choreo y de secuestros y de asesinatos que son un negocio. Pero ¿de dónde sale todo eso? ¿Esta gente que es mala las parió a alguien mal para que sean malas y hagan todo esto? No, hay toda una realidad social que produce esto. Digamos, aparte esta serie se da en un geográficamente en las villas. Digamos, sí, algo, barrios populares, monobloc. Con urbano bonaerense, tranquilamente. Es todo un contexto que condiciona. Y de hecho, cuando vean la serie, hay un prólogo al principio, hay un prólogo al final. Va, un prólogo, una voz en off. Que más o menos sintetiza el sentimiento que tienen estas personas de por qué pertenecen a estos espacios. Entienden todo lo malo que sucede ahí. Pero también son los espacios que les dan un lugar, que les dan una identidad, que les dan, de hecho en el tráiler lo decía, respeto. Claro, por eso es difícil contarla sin los estereotipos. Sí elige representar, mostrar el espacio geográfico, porque hay recorridas callejeras, idas, vueltas, venidas, lo que implica de la madre, los pibes del monobloc, cuando salen a buscar el armado de la barra, los negocios, como es que se dice, legales que tienen, digamos, ¿no? Que también está esto del... del recibo de sueldo, de dónde saco un recibo de sueldo, cosas. Claro, se querían comprar un auto y necesitaban algo que digan que son personas que existen. Que ahí en el tráiler pensé que lo decía después de una pausa, pero cuando le dice dónde trabajas, empleado municipal, el chabón. Venimos a hacer un trabajo práctico de matemáticas. Bueno, quiero contar un dato de color que a mí me encantó. A mí me gusta mucho cuando en una serie, en una producción audiovisual, traen a colación otra producción audiovisual. Me gusta mucho. Bien. Entonces, hay una parte donde Huevo, el cantante este neopistea, está viendo una película que no había visto, que es Corazón Valiente, ¿no? Bueno, no la termina de ver, pero queda reenganchado y después la alquila y se la ve toda. Y en un momento se arma una trifulca con otra facción del mismo club que están luchando por ser los presidentes dueños de la Barra Brava. Y en ese momento, este chico Huevo, que es neopistea, propone hagamos como Wallace, le dice. Hagamos como Wallace. Callate, Huevo, pero como Wallace. ¿Quién era Wallace? William Wallace, de Corazón Valiente, Mel Gibson, un escocés que organiza una rebelión en contra de los ingleses para que Escocia pueda salir del yugo de Eduardo I, digamos, que era el rey en ese entonces. ¿Y cuál es la propuesta? Hacer como Wallace, que es esperar la famosa frase, escena donde están esperando ahí en el campo de batalla, y como no tienen muchas armas y lo que tienen son lanzas y demás, la propuesta es esperar hasta que estén bien cerca para levantar las lanzas y que los caballos y ellos se hagan teta contra eso. Hacen más o menos lo mismo y cuando los tienen cerca les tiran unas bombas de humo que les sacaron a la policía. Pero bueno, nada, están pintados con la cara así a la mitad, como sí, en Corazón Valiente. Y que también tiene el dato de color mismo ahí, que en la escena, y es, disculpe quien no haya visto del otro lado Corazón Valiente, la verdad que es una peli que se ha pasado mucho y se sigue pasando. Es del año 95, así que ya tuviste tiempo para verla, no la estamos spoileando. Que cuando se encuentran todos ahí que están en una reunión y lo están por ejecutar a William Wallace y le dan para elegir que grite piedad, lo que grita es libertad. Y como está en castellano la peli que están viendo en la serie, grita libertad, y cuando grita libertad se le abren los ojos a todos, porque es el nombre del club. Impresionante, está muy bien ubicada, digamos, y muy bien seguido el gancho cuando lo ponen al principio. A mí me gustaría que me elijas un tema para poner ahora y para volver después para escuchar otro, porque soy así. Yo quería que pusieras La Violencia de Arte Catalina. Bueno, entonces pongo uno mientras busco La Violencia. Dale. ¿Te parece? ¿Cuál querés escuchar? No me acuerdo, pero poné alguno. Bueno, mirá, ya sabés que voy a poner... No pongas el de Trueno. Bueno, entonces no voy a poner el de Trueno, voy a poner otro. Vamos con Malandro. Esa, pon el de Malandro, sí. Se fue, Malandro, y volvemos. Desde la corta edad se ve la pauta acá, ya se portó un pancha, viene la cumba y chao. Quieres a su mamá, tenemos a furia y más, nene que son más trap, que se son su fantasma. Sin querer me hice solo, a lo por ya son mal. Caminé, vi de todo, pero el candado nada. Vi tendencia, plata y oro, en eso vago. Lideré, ídolo de lo más malo. El honesto peso del labor, el molaco del que tira el carro, el que muerde el hueso con el culo, el que pone el pecho y a su manco, el que con dos pesos al futuro, el que muerde grueso un guante blanco, todo apartan queso para ese turno, el que no da vuelto y vende en gramo. Quiero droga, bala, daga, drama, vi cuervo, toga, plaga, rata, garca, ingeniero, compa, gamba, gan, garran, al gueto, río, va, cancha, banda, cuadra, aquí. Allá viene la comba de la bocha y no tenés vuelta para atrás. Corta la chumba, hay que entender que acá cruza la luna de la choza y te mete al travel trap, donde la comparsa se ve. Allá viene la comba de la bocha y no tenés vuelta para atrás. Corta la chumba, hay que entender. Yeah. Y en ese flaco con la comba vino el rap. Compa, otra conga, sin nomás. Un beat y decir a mil circunstancias. Lírica, métrica, skill y a morir, buba. Como lo juntan en el Tintisic Chamber. Con mucho hambre, crudo como Tupac, Renil Ander. Con jerga, tumba en un beat sample. Como Easy, el padre y en W.A. Gangster. Como el rey, Goldface, Stay Island. Como Daniel, flor de piedra, pero no se baila. La misma maña, de la misma entraña. Así como en la esquina y con la pincha ancha. Del vinilo pa'l cassette, del cassette al CD. Del CD al pen, del pen al MD, Shimei. Si querés decirle trap, ahora RKT. Pero en la calle dice rap, R-A-P. La calle está en las letras, si sos vago. Tipa y métrica, si sos bravo. El rap es pa'l poleta y por grado. Por rango y por knockout. La calle está en las letras, si sos vago. Tipo y métrica, si sos bravo. El rap es pa'l poleta y por grado. Por rango y por knockout. Y el que de verdad, solo el de verdad, sabe mover el carrusel para hacer la diaria. El que viene y va, como tiene el mambo, va a tener pa'l dulce y también el pan, sí. Toda esa sal se quita bailando, move. Quizá capaz mañana no estamos, no sé. Pena, drama, baila, fe. Deuda, karma, racha, fue. Pierna, gamba, alma, que llegan, marcan, salvan, bien. Tírala al aceite ahora. Cambiente el ruba y reviente el uva. Camada de 20 y doña. Que bien señora, ese jeite ruba. La cuadra de nosotros, vamos a dar la ataque de él. La lancha de los robos, vaga, no baje de él. Cántala que esos corazones rotos saben bien. Pasaron la que te pasaron hace tiempo. Toda esa sal se quita bailando. Saca pa' mañana no estamos, no sé. Pena, drama, baila, fe. Deuda, karma, racha, fue. Pierna, gamba, alma, que llegan, marcan, salvan, bien. Bueno, ahí pasaba Malandro con Calle, Calidad y Conga. Seguimos en Seriadas, temporada 3, capítulo 17. ¿Qué número para el día después de las elecciones? Y bueno, como lo anunciaba Connie antes, vamos a ir con La Violencia de Agarrate Catalina en vivo. Vamos a una tanda y volvemos con más Seriadas. La gente común, ¿no? La gente común es violenta. La violencia no es más común de lo que la gente común piensa. ¿Será que la violencia es propiedad exclusiva del deporte, de una barra brava o de un sector socioeconómicamente sumergido y castigado? ¿O será que la semilla de la violencia está esperando en nosotros, latente desde siempre en cualquiera de nosotros? Por ejemplo, un conductor se toma a golpes de puño furiosamente con un peatón en cualquiera de nuestras principales avenidas. Otro comerciante es brutalmente agredido y herido. La policía tiene que intervenir porque en un barrio bien, en un colegio bien, una patota de niños bien golpea salvajemente a un compañero. Vecinos de cualquier arrabal de nuestra ciudad, armados y con miedo, abaten a dos menores presuntamente delincuentes, presuntamente consumidores. Otra mujer muere víctima de la violencia doméstica, habría hecho 3 denuncias. Vamos a hablar de la violencia desde la violencia misma. Y advertimos a los señores espectadores. Advertimos a los señores espectadores que la terminología utilizada a continuación podría herir la sensibilidad de los aquí presentes y nos sabrán disculpar, pero es que hablamos de la violencia. Soy de una banda descontrolada, hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones, llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. Vos me mandas la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso, el que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta, me dieron justo en el corazón. Por el derecho a la comunicación. Por la democratización de la palabra. La comunicación. Como derecho humano esencial. Esencial. Esencial. FM Pocaul. FM Pocaul. FM Pocaul. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. A veces da vergüenza cuando te encontrás políticos con cuatro divorcios políticos. Es decir, tuvieron tantos partidos y van cambiando según les conviene, ¿no? Y se presentan como salvadores de la patria. La pertenencia religiosa, la pertenencia política no es un vestido que te cambias, no es un traje que te pones hoy, un zapato que te pones hoy, otro mañana. La llevas adentro. En Seriadas, temporada 3. Confíe que este grupo no lo va a dejar tirado. A ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Bueno, llegamos al tercer bloque, segunda hora de Enseriadas, temporada 3, capítulo 17, lunes 14 de agosto, columna Los Amigos de Connie. Ahí va. Nico Laborda presente. ¿Cómo te va, Nico? Hola, hola. Buenas tardes. Bienvenido tarde ya, ¿no? En tarde, tardísimo ya. Listo. Ya no molestamos la siesta, digamos. Ya, listo. Ya. Tendrían que ir levantando. Se puede hacer ruido. Exacto. Bueno, bienvenido en Seriada. Esperemos que sea la primera de varias visitas. Ojalá, muchísimas si gracias. Me invitan, dijo. Sí, sí. Bueno, eso también es lógico. Sí, sí, nos toca. Igual a este programa, sepan quién está del otro lado que se puede autoinvitar también, ¿eh? Sí, Connie, ¿puedo ir a hablar de lo que hago? Sí, listo. Obvio. Sí, pero vos no venís a mi sección porque no sos mi amiga. Sí, no sé, habría que ver cómo querés ser, arreglar esto de lo de amigos. Ah, ¿se puede? Así que no, no, pa. Perdón, sí, sí. Me parece muy a tono lo que estás haciendo para la sección, digamos. Exacto. Una sección de amistades con un mate. Y no, en el no puede faltar. Lo pide, claro. Puede haber un mate, o sea, puede no haber conversación, pero está el mate. Es una especie de conversación. Agitado el mate al ritmo de Stromae, ¿no? Sí. Bueno, a mí se me ocurrió invitarte a vos, Nico, invitarlo a Nico, porque primero que estuve viendo algunas cosas que hace acá con Cordillera, que es la editorial que trabaja acá en la radio. Y segundo, después le pedí un trabajo personal para mí y estoy enamorada de cómo trabaja este chico, la madera. Y no sé, seguramente trabajes otras cosas, pero lo que yo vi es en madera, así que me gustaría que nos cuentes de tu emprendimiento, de cómo se te puede contactar y todo lo que te parezca pertinente para el caso. Espectacular. Bueno, ese mismo amor, digamos, yo lo tengo hacia la madera. Se nota. Es más, me pierdo a veces en estoy trabajándola y me olvido de laburarla porque me quedo acariciándola, contemplándola, oliéndola. Queda muy acariciable tu trabajo, es impresionante. De ahí el pulidito. Me la paso por la cara, te juro. Claro, pulido a cachete. Acá no pulimos con lija. La lija llega hasta cierto punto, después sigue el cachete. Después, claro, hay una finitud que vos podés lograr después. Sí, sí, sí. Es a cachete, muy bien. Sí, sí, la sensualidad es parte del laburo, seguro, también. Qué lindo. A ver, es algo, sí, no es solo la madera, son los materiales en general. En realidad mi laburo, por ahí la madera es con el que más me desenvuelvo, por la zona en la que estamos. Claro, más fácil de encontrar. Sí, no sé si por facilidad, sino que hay una cuestión de natural, orgánica, que es el recurso que el espacio ofrece. Puede ser más fácil o más difícil. Pero hay un montón de otros materiales. Whisky, fotito. Materiales. No, hay un montón de otros materiales y elementos que me resultan igual de apasionantes. Y además de la madera, las prácticas artesanales, ¿no? Te termino cayendo en la madera porque puedo acceder a la madera y puedo laburar y, bueno, uno necesita sus ingresos. Más la pasión principal está en la experimentación, en el desarrollo, en la búsqueda de prácticas artesanales que existen desde hace un montón de tiempo y prácticas nuevas y también, el reuso, ¿no? De materiales, veo el reciclaje, que seguro. Eso también me atrae de tu trabajo porque no es necesario ir a comprar cuando hay un material que está siendo desperdiciado, tirado ahí y te puede servir. Sí, sí, seguro, es re importante. Son todas las cosas que se mezclan, ¿no? Ese placer por reciclar o ese dolor por ver tirarse las cosas. Exacto, o por la deforestación misma. Bueno, ¿no? Sí, sí. Nico, y te hago una consulta, porque eso tiene como dos facetas, por lo menos en nuestra ubicación geográfica. Una es el bosque, la montaña, el lago, y otras son los containers, los volquetes que están en la calle. ¿Cómo te llevas con las dos? De sí, cada sí. Una o si son las dos fuente de material para vos. Mirá, cuando ando por el bosque, a veces siento cierta culpa, termino pidiéndole perdón a los árboles porque los veo como madera. Y no son madera, son árboles. Son personas. Son seres vivos. Claro. Pero sí, ando... Mi vista se va constantemente a la búsqueda de materiales y nuevas posibilidades, siempre dentro del respeto por el espacio. Y cuando ando por el pueblo, mi vista se va a los containers todo el tiempo, sí, sí. Tuve incluso la oportunidad de vivir un tiempito cortito en Buenos Aires y la verdad que allá son, hay tesoros tirados a la basura. Claro. Totalmente. Pero haces sí, la sí. Casa. Haces la casa. De hecho, acá nosotros hemos, con los muebles que hemos sabido conseguir, los juntamos de la calle. Tal cual, sí, sí. Mi hermano casi me echa en su momento porque se te empezó a transformar en un depósito, ¿no? El claro, departamento. Te empieza a pasar. Pero sí, sí, los containers, tanto como el bosque, proveen muchísimo, seguro. Y bueno, reducen mucho la huella de carbono, ¿no? Claro, tal cual. Porque aparte de esto, si hay madera... Bueno, tiene otra impronta, ¿no? El trabajo que vos haces claramente va bien con esas maderas y no con una que vayas y compres perfectita, ¿no es cierto? Sí, sí, no va por ese camino comercial, seguro, la madera. Y también hay, a ver, como yo intento por lo menos desarrollarlo, tiene un contenido, ¿cómo llamarlo? Por ahí la palabra más fácil de usar es la palabra magia, porque a veces nos ayuda a entenderlo, que es la vida que hay en todo, y la vida y las energías que hay en los procesos. Entonces, por ahí es muy distinto ir a comprar madera a un corralón o a una maderera que colabora con las deforestaciones y bueno, y todas esas ambiciones capitalistas. Pero esa madera no, claro, no es lo mismo que ir a buscar la madera, ir al bosque. Que te hable tal vez el pedazo, ¿no? Que te encontraste, sí, ahí. Sí, no lo voy a decir porque no, que te hable, si a uno le habla a la madera, después lo tratan de... Te tratan de internar. ¿Viste? Los de guardapolvo blanco. Pero sí, hay un contacto con el bosque primero, con la madera después y con la búsqueda, no sé, dentro del tronco que uno encuentra, hay un mundo, digamos, la madera es un, según yo entiendo, no es el árbol, sino el camino que fue generando el árbol para existir. Exacto, ¿no? La huella que fue dejando. Tal cual. Y ese camino tiene un montón de vueltas, cada árbol es único y generó una madera única. Exacto. Y uno agarra el tronco y yo me tuve un montón de tiempo para decidir cómo desarmar ese tronco para transformarlo en pedazos de madera que van a ser después obras. Y no desperdiciar, ¿no? No desperdiciarlo y elegir, a veces uno cae en cierto desperdicio porque decís, de todo este tronco voy a agarrar estas dos partecitas. Y cortás todo el tronco para sacar esas dos partes, el resto no se desperdicia, es leña, es alguna obra más pequeña, es un montón de otras cosas, pero sí se elige el pedazo de madera adecuado y eso en los caminos comerciales de la madera no existe. Yo no compro maderas en madereras, en aserraderos. Te escucho voy a decir lo mismo que vas a decir. A ver, decilo. ¿Querés que lo diga yo para que veas que tengo las mentes conectadas? Contacto. Sí, yo igual voy a decir que sí, pero dale. Hay una película que se llama El Camino de San Diego. ¿No ibas a decir eso? Ah, bueno, qué pena. Va a haber dos comentarios, sí, entonces. El Camino de San Diego, de Carlos Sorines. Sí. De Carlos Sorín, una película argentina, donde un muchacho de Misiones encuentra una raíz de Tumbuctú. De Timbó. Y es un árbol con unas raíces, un árbol de una madera roja. Y el tipo hacía esculturas, ¿viste? Y las iba a buscar también así, no las cortaba. Si había algo tirado, lo cortaba, ¿no? Pero no sacaban árboles para eso. Y había una empresa que arrancaba los árboles y él iba y recuperaba para hacer esculturas. Y en una de esas se encuentra en las raíces la imagen de Maradona llevando así como la copa, cuando lo llevan a... Y la corta, la trabaja toda. Pero eso, para llevársela a Maradona. Esos son dos puntos aparte, no importa. Pero el tema es que el chabón buscaba la pieza que le dijera algo, digamos. Y cuando se ponía a trabajarla, buscaba la imagen que le estaba diciendo la raíz, el tronco que tenía. Digamos, yo tengo esta forma, voy a tener esta forma. Es que es maravilloso, es un respeto también por lo que ese árbol en este caso generó y desarrolló. Uh-huh. Y también es un paso al costado de esta euforia capitalista de producir para vender, ¿no? Uno, si siente ese respeto, esa búsqueda, sabe que su nivel productivo, entre comillas, va a ser menor porque dedica tiempo y material a un montón de cosas que no van a ser pagas, pero que sí van a ser la obra, lo que satisfactorias existas. Para vos. Sí, satisfactorias para mí y ¿cómo decir también? No sé, es lo que uno va, todas las personas vamos caminando y algo sembrando, alguna energía, alguna acción o alguna ideología, lo que sea. Y mi paso por la artesanía en este caso, o por el trabajo de la madera, quiero que sea de esta manera. Y siento que tendrá su repercusión en algún momento, aunque solo sea y por lo mí. Menos, y por lo menos te conecta con gente que quiere adquirir lo que vos haces y entiende el proceso por el cual vos atravesás para hacerlo, digamos. Sí, sí, y se terminan generando redes que apoyan prácticas de este estilo, seguro. Uh-huh. Sí, sí. Por eso mismo queríamos también traer acá para generar más redes. Y ¿cómo vos tiene un nombre tu emprendimiento? Tenemos un nombre, sí. El nombre es Arbucho. Arbucho. Sí. ¿Y te encontramos en Instagram? Me encuentran en Instagram como arbucho.taller. ¿También das taller? Próximamente. Estoy buscando animarme, sí. Bien, anímate. Anímate totalmente. Sí. Ahí va. Uno va aprendiendo también a hacer esas cosas mientras las hace. Sí, sí. En cuando uno tiene una responsabilidad y se organiza, se compromete, y eso es un montón, y lo demás también es experiencia, si no, nunca empezás. Hablábamos un poco afuera del aire de la educación en general, y cómo quizás muchas veces, más allá de enseñar a poder tallar esa pieza, o esa obra, o lo que sea, cómo transmitir ese respeto y ese diálogo con la naturaleza, con el material de descarte, con lo reciclado, se vuelve algo que claramente nos dice, che, largate porque va por ahí, va quizás mucho más que poder encontrar una técnica de tallado, de labrado, de corte. Claro, es que la técnica termina siendo en realidad el vehículo, creo que la educación, ojalá fuera eso un poco más. Las técnicas que se enseñan son los vehículos para compartir otra cosa, ¿no? Que es esto que vos decís, el respeto, la curiosidad, la atención, las búsquedas de los propios ideales, seguro. Sí, sin ningún taller sería un taller de tallado o de... Solamente. Claro. O de encuadernación o de... No, sí, son vehículos para... Para aprovechar. Para aprovechar, para sembrar nuestras ideas. Está buenísimo, tirate a la pileta que está llena de agua. Bien. ¿Querés mostrar algo? Eso, iba a decir que aprovechemos que nosotros salimos por Facebook también para mostrar el trabajo que haces. ¿Trajiste el cuaderno ese de las puertitas? Sí. ¡Ah! Se llama... Es el primer producto, a ver, a la artesanía le vengo metiendo, no sé, desde los 10 años más o menos, que me encontré en la puerta del conductor del auto de mi viejo un cuchillo, que se supone que estaba escondido, y no, listo. Nada está escondido de los niños. Donde apareció el primer cuchillo en mi mano, arrancó la artesanía, pero 20 años después hoy... por primera vez, digamos, la tomo con cierto profesionalismo o intento buscarlo, ¿no? Lo hice varias veces y siempre fue producir para después volver a enganchar otro laburo y volver a producir para enganchar otro laburo. Y ahora dije, sí. No, che, esto tiene que rentar, vamos a ponernos las pilas. Muchas veces pasa eso, sí. con estos caminos que elegimos más puros, más sí. con más corazón, digamos. Sí, y por falta de educación en ese tipo de caminos, ¿no? Uno le dice, mira, los laburos que te dan guita son estos de esta lista, elegí el que más te guste o el que menos te no guste. Claro. Y el resto, fíjate cuánto tiempo te queda para usarlo como hobby, y hoy en día, nada, podemos descubrir que no. Que tu hobby puede ser tu trabajo. Que podemos ejercer nuestros dones laboralmente, tal cual. Uh-huh. Bueno, y estos cuadernitos son el primer producto elaborado en serie, con planito y toda esa chuchada que dicen... Que te gustan. Sí, que uno la planificación. Puede seguir laburándolo. ¡No! Se llaman tranqueritas, son unos cuadernos de madera, no con tapitas creer. De madera. ¿Se ven bien ahí, Pato, vos? Sí, se podría cortar la distancia, pero sí, pero se ve cortar. Bien, se ve bien igual. Yo mientras voy relatando alguna cosa, bueno, lo que podemos ver acá es que está Connie acercándose a la cámara, lleva el cuadernito. Ahí está perfecto. Mirá, está tranquila, la maderita, me la tranquilí. Pasaría por la cara, por lo que quiero que la sí. Mirá, sí, se pueden pasar por la cara. Te la abrís y dice, este ¿Lo relato acá al aire al mismo tiempo? Sí. ¿O se escucha? Se escucha, no. Se escucha. Ah, listo. Vos existís gracias al bosque. Respeto por el bosque y los pueblos que lo habitan. Básico, ¿no? Te estás encontrando con un producto que sale de la propia tierra y de atrás te dice de qué está hecho. Y, por ejemplo, este es de Raulí. Exactamente. Hermoso. Muy hermoso, Nico, la verdad, buenísimo. Quienes nos estén escuchando por una vía que no sea el Facebook, les recomendamos después pasar por el Facebook de Enseriadas para poder ver alguna de las cosillas que estamos mostrando. Espectacular. Y después de esta cuestión, esta de la historia, agarré medio a las apuradas y un par de bultos cuando estaba por salir para acá. Ay, no, mirá lo que es esto. ¿Viene así? Pipón. ¿Viene así? En caja de madera. ¿En caja? Sí. Como las varitas de Harry Potter. Como las varitas, sí. ¿Te vienen en caja? Sí, sí. Encajadas. Mirá esto. Pará, todo es porque todo tiene un detalle. Exactamente. O sea, el mismo envoltorio, el mismo contenedor, ya es toda una pieza. Sí, sí, en papelería de madera. Con una telita hermosa. Primero voy a mostrar la tal pipa. Cual. Una pipa estilo Vivo Bolson. Mary Pippin. Inspirada, claro, tal cual. ¿O no? Sí, sí, sí, son las cosas que inspiran a veces las obras. Después uno se quiere salir de aquello que lo inspiró porque, bueno, encuentra. Mirá que viene el filtro. O sea, un filtro eterno. Claro, un filtro de hierro. De hierro, exagerado, ¿no? De metal. Sí, de metal. O sea, es un hierro muy finito. La boquilla es de madera de incienso, la boquilla. Esta es otra pieza. Es una pieza aparte, sí, el palillo es una pieza en ciprés, la boquilla en incienso y el hornillo, que es donde se quema lo que vayas a quemar en la pipa, está hecho con, no me acuerdo bien el nombre, es en el pehuén, ¿sí? La parte donde se une la rama al tronco, genera un corazón resinoso, muy, muy cargado de resina, muy duro, que cuando el árbol cae, se pudre, se descompone todo el árbol, excepto este corazón resinoso que queda eternamente generando. En la tierra, muchas veces hasta transformándose, en casos en los que se empieza a fosilizar, en lo que se llama ámbar, ¿no? Que es la resina fosilizada. Esto no llega a ser ámbar, pero tiene ese porcentaje de resina. Y bueno, uno en los bosques de Pehuen, con el debido respeto, puede recolectar alguno que otro. Nico, mientras sigue mostrando ahí Connie, te consulto. Sí. ¿Vos tenés algún estudio relacionado a botánica, a biología, algo de eso? ¿O fuiste, digamos, a la par de ir encontrándote con las maderas, curioseándote, indagando un poco más académicamente, si querés decirlo, o si has tenido intercambios, qué sé yo, con pobladores, quizás que te han dado también herramientas de esto para la descripción del ámbar, de dónde sale del pehuén, digo, cuando vas encontrando, che, bueno, y esto después se pudre acá abajo, sube, va, no sé, esas cosas. Sí, mi estudio preferido es el de autodidacta. No sé si porque es el que más me guste, sino el que más me cierra. Porque más de una vez busqué estudios un poco más formales, porque está buenísimo que alguien te facilite información y su conocimiento y todo, pero la verdad es que no encontré nada que cierre. Y sí, es la curiosidad constante de ir averiguando, ir pifiándole, decir, uy, ¿por qué le pifié? Bueno, vamos a preguntar a alguien que sabe. Está buenísimo. Ir usando las cosas y que funcionan y que no funcionan, porque también cuando uno labura con la estética, a veces termina pasando por arriba la estética a la utilidad y eso no sirve. Exacto. Es hermoso, pero es hermoso para dejarlo ahí colgado o ahí apoyado y no sé, como artesanos. Es raro a mí igual, me resulta chocante. Es un ahí un tema que puede hacer ruido para un lado y para el otro, porque todo el tiempo está bien, funcionalmente, prácticamente, las casas, los espacios no tienen lugares para tener arte, ¿no? Excepto algunas muy grandes que les dicen bueno, mansiones, algo así. Eso es otro. Nosotros no vivimos ahí, ¿no? Pero entonces siempre estamos buscando algo funcional, ¿no? Bueno, esto es lindo, pero sirve para algo, si no. Y lamentablemente dejamos de lado esto de buscar cosas lindas para tener cosas lindas porque sí. Sí, sí, es una... No sé, yo internamente lo tengo como una gran puja constante, claro, ¿no? Por un lado, esa idea de arte de, como elemento de expresión y de embellecimiento de espacios, que es muy interesante, pero por el otro lado es decorativo. Y por otro lado digo, no sé, al menos hoy en día... Uno no está para, no sé, para invertir en decoro, ¿no? si alguien va a invertir su energía, su plata, su tiempo, su lo que sea en esto, que le sirva. O es la búsqueda que muchas veces tenemos los artesanos. Es lo que por terminás eso... haciendo para poder encajar tu arte en algo que la gente compre. Sí, sí, para poder vender y para poder... llegar también, a ver, yo puedo hacer arte, depende cómo me salga, va a haber quien la compre o no, pero la verdad es que uno también elige a qué públicos apuntar y yo quiero apuntarle a un público que le sirva el arte y que quien quiera una pieza, una obra, pueda acceder a ella y no solamente quien pueda. Claro. Entonces ahí es donde tenés que entrar también un poquito en la idea del utilitario. Y también es lo que lo lleva a uno a ser artesano más que artista. Y entiende que su tarea como artesano es satisfacer necesidades. Seguro que la estética y el embellecimiento de un espacio puede ser una necesidad algunas veces. Hoy en día creo que hay necesidades mucho más urgentes y a veces... se busca la funcionalidad por eso. A veces el producto bello, si querés por decirlo así, lo que hace o logra es que se acerquen a tu puesto y de pronto conocer una dinámica de trabajo diferente, una búsqueda diferente, porque digo, vamos a poner el ejemplo de la pipa que se acaba de mostrar. A mí es un elemento que me detiene en el puesto por la belleza, por la confección. Sí. Y quizás si me resultara fea, vamos a decirlo así, digo, che, la verdad que esta pipa es re fea, por ahí pasás de largo y no te enterás que detrás, bueno, estamos hablando del respeto, de que esa pieza se encontró entre un montón y decís, esto estaba para pipa. Tuve el diálogo... con la materia prima, con el árbol, con la planta, con el bosque, y estaba destinada, si querés, entre comillas, a encontrarse conmigo y a que sea una pipa y que sea trabajada así y no llevada a que pueda haber sido, entre comillas, cualquier madera. Claro. Y me parece que a veces lo que te posibilita es eso, es decir, bueno, estoy ante algo bello, utilitario, entonces me acerco y ahí se me abre un mundo que está recontra, recontra bueno. Y un poquito es va por ahí también la intención de... A ver, hay una tarea cotidiana que al menos yo percibo que es transmitir un mensaje que podría ser algo así como la fantasía no termina donde empieza la realidad, sino donde dejas de creer, ¿no? Y la búsqueda de generar todo este tipo de artesanía invita a animarte a elegir qué mundo querés habitar, qué realidad querés creerte, más allá de que hay un montón de realidades que lamentablemente nos tenemos que creer. Ayer pasaron cosas también. No sé, uno tiene la posibilidad, o ojalá cada vez más gente tenga la posibilidad de poder detenerse por lo menos un rato en su día y decir, che, yo me fumé un tabaco en esta pipa porque está atardeciendo y voy a respirar 20 minutos y voy a, por 20 minutos, a relajarme o a sumergirme en este mundo que es como a mí me encantaría que sea el mundo. Y durante 20 minutos por día el mundo va a ser el que yo quiero, el que yo desearía. Un alimento para soportar el resto. Me alimento para soportar el resto o para alimentarme y después yo creerme un poco más esta realidad. Digo, La fantasía muchas veces la tachamos de ilusoria, de que son cuentos de hadas y el mundo está pasando por una y el que se está poniendo a pensar en cuentos de hadas se está cagando en el resto. Y creo que va mucho más allá, digamos, los cuentos de hadas medio que hicieron mierda la fantasía, la idea de todo es fantasía y realidad al final, ¿no? cualquier cosa que esté sucediendo, depende de cuál sea tu sistema de creencias, lo vas a interpretar de una o de otra manera. Y para el otro va a ser una fantasía. Para el otro puede ser fantasía, algo que a vos te enseñaron toda la vida, que es así. Entonces, bajo ese concepto, la idea es construir obras que puedan decirte, che, podés escribir en el que compraste, en el cuaderno que compraste allá en la librería, que está perfecto, o podés escribir en este cuaderno y prender cuando vas a escribir esta luz y estás en una, entras en una y no sé, quiero dejar de pensar que es malo entrar en esa, porque de alguna forma se tendría que reproducir, ¿no? Si el escritor, la escritora en este caso, está viviendo una experiencia hermosa cuando redacta, por ahí le llega al lector, a la lectora. Y un poquito va por ahí la búsqueda, poder generar esos nuevos espacios, esas ventanitas que nos hagan acordarnos que también se puede estar bien y hay cosas hermosas, aunque después, bueno, seguro haya que salir a luchar por otras tantas. Uh-huh. Y otra cosa en la que te podés perder, ¿no? Haciendo dentro de las cosas que podés adquirir para poder tener un rato, sí, para poder tener un rato para vos. Qué sé yo, a mí son cosas que posta que, como la cerámica, como la encuadernación, y creo que el telar me va a pasar lo mismo, son actividades en las que se me va la mente y estoy ahí y estoy pam, y en la mía, digamos. Y puede pasar mucho tiempo haciendo eso. Mm. Así que yo lo recomiendo y para el caso quiero mostrar. Sí, un sí. Poco, perdón, mientras ahí Connie se levanta para mostrar el telar. Un poco pensando en la jornada de ayer también, vengo a proponerles un sueño, digo, después, más allá de lo que se acuerde o no con Néstor y el camino para acá, cómo también animarse desde la política a proponer un sueño y no tanto mensaje de violencia que hemos estado escuchando últimamente. Me parece que va también un poco por ahí la cosa. Sí, totalmente. Ahí está. Miren, esto es un telar mapuche. ¿Sí? Un telar que tiene distintas medidas para poder ir trabajando. Me hizo las otras herramientas ahí. El Nirehue. El Nirehue, que es para ir dándole estructura al tejido. Lo conseguís, haces un taller. Está buenísimo. Va por ahí. Sí, un poquito, a mí me gusta... Mirá esto. Mirá las terminaciones de acá. Unas terminaciones con media chacana. Tremendo. Un pedacito menos. A mí me gusta un poquito, también una parte de la lucha con todas estas prácticas es retomar, valga la redundancia, prácticas que se van perdiendo, dejando de lado. Y el telar, además del bienestar que le pueda generar a una persona, como es tu caso, en la práctica, también busca reivindicarlo, ¿no? Y conectarte con el territorio. Conectarte con el territorio. Para mí es súper importante. Acá hay viviendo gente de todos lados del mundo y del país, y no tienen contacto con el territorio. Y no es ir a hacer kayak un día. O a comprar un caminito hecho en telar. En las artesanías neuquinas. Menos ahí. Por eso. O sea, y no es ir... O sea, el territorio también es hacerte carne. Es encargarte de saber lo que acá pasó. Y encargarte de saber cuál es la cultura. Cuáles son las formas. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué la otra? Digamos, eso es hacerte carne en el territorio. Después lo otro estás pasando por el lugar, digamos. Tal cual. Sí, y también sí. Habilita un circuito productivo alternativo. Exactamente. Digamos, está, quien está produciendo los telares, quien hace el telar, digo, para confeccionar. Después quien hace la prenda. Quien hace la lana, quien la cría lana. La oveja. Claro. Hay hay un mundo enorme, o sea, te llegó un telar y de repente, quieras o no, vas a tener que aprender cómo se cría la oveja, galpón, a campo, qué come, qué no come, qué espesores de lana tiene, cómo se esquila, quién la esquila, cuánto gana y cuánto pierde la persona ¿Por qué terminan quemando tantos vellones? ¿Quién se lleva todos estos vellones? ¿A dónde van? Bueno, recién estamos en el vellón, no pasamos al hilado, ni al teñido, ni a urdir el telar. Y después te pones a laburar en el telar y decís, ah, la miércoles. La otra vez que me dijeron el precio de esa faja y no me animé, no tenía, es más, claro, la tenían que cobrar más cara que el precio. Claro, para darle el valor a las cosas, porque hay un, la canción que nosotros pasamos acá siempre en la cortina, a ver si me subís un poquito, Pato. Este tema se llama Santé y habla de, es belga francés, habla de reivindicar las actividades de las personas que hacen que el mundo suceda y que no tienen ningún tipo de apreciación, de ni siquiera son mencionados, digamos. Ni que hablar en la era de la inteligencia artificial, de los celulares, donde todo se reduce mucho, incluso la impresión 3D. Te volví a escuchar, sí, ahí con los vellones, con el hilado, todo, y volví a pensar en la pregunta anterior en cuanto a la formación, digo, esa búsqueda, encontrarte con el poblador que te cuenta toda esa movida. Cuánto hay y cuánto el camino de la inteligencia artificial puso en jaque a la estructura de Hollywood, digamos. No estamos hablando de pichones, estamos hablando de que escriben guiones y ponen a la inteligencia artificial en el lugar de las personas. Claro. Digo, ¿y cómo pensar en este circuito alternativo, en pensar en un mundo distinto? Es posible y está acá. Sí, un mundo, a ver, la gente cría ovejas, existe, sucede. La gente esquila, la gente lava lana, la hila, la tiñe, la urde, la entrama, entonces queda un tejido. No es un mundo imaginario que uno se imagina que pudiera ser, es un mundo que existe. El mundo de antes. Claro, bueno. Cuando no había luz. Exactamente. Un poco creo que en realidad todo esto de hacer todas estas artesanías, estas chuchadas que hago, Es la excusa para que alguien, esto que decís vos, alguien se detenga a decir qué linda pipa. Digo, bueno, joya, prestó atención. Esta madera viene de acá. Hay mucha gente que vas a encontrar que labura esta madera. Pregúntale bien, porque están haciendo pelota los bosques para tener esta madera. Hay este hilo, es este tipo de hilo. Está encerado con cera de abeja a mano. Y la cera de abeja... Mira, sí, la apicultura tiene esta forma, esta otra y esta otra. Son excusas al final para poder captar la atención, para decir lo que es importante, que no es mi producto, sino las cosas que están pasando. Que vos recién decías que no se ve el trabajo de esta gente. No solo que no se ve, sino que hasta se busca ocultarlo. También. ¿No? Que es peor. Y bajarle el precio, porque yo soy el que te está dando el capital para que vos hagas... Sí, pero... Claro. O sea, che, ese poncho me lo llevo, pero si me lo cobrás... No, loco, hace 2 años que está esta persona haciendo el poncho. Claro. ¿Cómo? Pasa que, bueno, la persona también se encuentra en la urgencia de tener que venderlo. Entonces, ¿quién viene a reivindicar el valor del trabajo y del conocimiento cuando desde China llega tanto, cuando desde Yanquilandia, no sé si llegan muchos productos, pero sí bastantes ideas... Sí, sí. ¿No? Entonces hay un trabajo ahí fuertísimo que es el que no tiene tanta industria en el que hay que meterse. No, y que claramente industria de la idea tiene. En el camino de generación de derechos todavía queda mucho por delante. Y claramente no vamos a conquistar nuevos derechos sacándonos más, digamos. Y me parece que un poco la historieta va por ahí y te vamos a insistir con que hagas el taller. Te lo vamos a insistir sobremanera. Prepárate. Mirá que vamos a hacer una presentación de un libro tesis dentro de poco con la insistencia de que ese compañero es muy importante su voz y ponerla ahí y compartirla bien con todos, así que está buenísimo. Tremendo. Hay que alentar a los compañeros a hacer lo que hacen bien. Sí, bueno, eso es importantísimo. Creo que ahí viene el valor también del comunitarismo, de la compañía, de la construcción en equipo. Seguro. Sí, si no tiene el aliento del de al lado. Qué complicado. Exacto. Sí, bueno, sí. Entonces... para quien quiera adquirir algún producto, o tal vez también tenga una idea, porque vos no hacías los telares hasta que no te los pedimos desde el taller. Exactamente. O sea, es posible que alguien venga con una idea y te diga, necesito tal cosa, ¿cómo lo podemos hacer? Sí, un producto de una idea, che, necesito un telar, o incluso quien diga... El otro día, hace poco, pasó algo hermoso. Estábamos acá en Cordillera con Tommy. Cordillera Rebelde, una editorial comunitaria que funciona acá en la radio. Sí, le decimos Cordillera siempre, pero es Cordillera Rebelde. Funciona acá en la radio Pocahuyo. Y se contactó con el Tommy un señor diciéndole que su hijo quería hacer un libro. Le habían dicho que en la escuela se iban a hacer una presentación de no sé qué, y él quería presentar su libro. Ya tenía la historia ideada, hizo todos los dibujos y le iba dictando la historia a sus padres para que la escriban. Él todavía no sabe escribir y quería hacerlo en fabricar el papel para hacer el libro. Bueno, llegó acá, le compartimos, porque la fabricación de papel es una de las cosas en la que nos metemos a experimentar cada tanto. Le compartimos la información que teníamos, papeles, lo que sea. Nos llegaron al tiempo fotos de él en la escuela presentando su libro. Mira qué bueno. ¿Viste? Como si fuera en la feria del libro, sentadito en una silla con la mesita al lado y el micrófono, una docente entrevistándolo. Hermoso. Entonces, el contacto no está abierto solo a quien quiera adquirir cosas o que se le haga un producto, sino a quien tenga una idea, a quien tenga una duda. Che, ¿cómo se hace el papel? Y venite. De forma comunitaria, compartimos lo que sabemos. Compartimos la info y siempre queremos también conocer nuevas formas e ideas de hacer las cosas, porque somos una infoteca. Muy bien, muy bueno. Así que bueno, recibimos y compartimos. Perfecto, entonces contactarse con Arbucho. Arbucho.taller en Instagram. Después, si querés, perfecto. En sí, Facebook, lo publicamos en Facebook y publicamos fotos de esto también. Dale. Todo sirve, todo. Todo suma. Nos encanta. También te invitamos a que cuando quieras volver nos avises y armamos el programa. Y Pato, ¿qué te parece si vamos a un tema? Me encantó. Decime el tema que quieras. Para mí pone Fuck the Police de Trueno. A la miércoles. Listo. ¿Y volvemos al piso con el cierre? ¿Cuál es el cierre? Al Sopi. Fuck the police del país, is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Fuck the police del país, is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Boom. Running through the alley from a cop car. Spotlight shining on me like a rock star. On me like flies on shit. Got a full clip. About to pop it off as I flip another script. Stay away from me, I'm an outlaw. About to cut your ass into pieces with the chainsaw. See the stain, feel the pain, let your brain thaw. I'm the cocaine in your brain, feel insane, y'all. My heart's pumping, I gotta keep running. And I gotta just motherfucker say I'm never stopping and my pistol keep popping. And I gotta just fuck all police del país, is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Dios mío, amigo, esto yo te he hecho vuelta. Siempre molestando, bacho, no puede ser, boludo. Señora, acá tengo los papeles. Suban y requísenme si quieren. Si revisa la mochila, van contra siete carteles. Aunque use cachiporro, un uniforme y una nueve, es imposible disfrazar que los ladrones son ustedes. Todo menos policía, me enseñó papá de chico. Por eso le hago la guerra a todos los Federico. Y pa' los dinosaurios que avalan a los milicos. Esta vuelta me la cobro por los 30 mil y pico. La costa es violar Hamburgo y Galtieri son asesinos. Yo grito nunca más por todo el pueblo argentino. Y si no te quedo claro, te lo digo con vivo. Fuck el police, me cago en la policía. Fuck el police del país, is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Fuck el police del país, is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homies. Running, baby, I'm running. À ceux qui n'en ont pas, à Bueno, ahí pasaba Fackel Police cantando con Cypress Hill y Trueno. Y Trueno. Últimos minutos, Connie. Últimos minutos, no sé si quieren decir algo. Yo, respecto a las elecciones, aparte de lo que dije en principio, que no nos apresuremos a hacer evaluaciones así tremendistas como la que hice yo anoche. porque esto simplemente es... No, porque no me estoy muriendo. Claro. Esto simplemente es un quién compite, digamos. Y quiero decir la siguiente frase. Se nota que nos gusta mucho a los argentinos, a las argentinas, el tema de Alejandro Lerner, volver a empezar. Porque siempre es lo mismo. O sea, arrancar de cero, no. Derechos laborales, derechos humanos. Siempre estamos pidiendo en la misma. Nunca podemos avanzar. No, incluso hay que estar pidiendo constantemente para retroceder. No te tenés que dejar, no podés descansar un fin de semana que te sacan un ministerio. Estamos juntando filósofos de era. Yo tengo muchas frases. Mientras decías eso pensaba en Alejandro Sanz diciendo que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la perdemos, vale, que lo bueno, que digan de nosotros. Por algo será, ¿no? Ay, Dios. Sí, hay que tener mucho respeto, mucho cuidado y estar alerta, porque si esto se repite en octubre, Sí, respeto, no sé. Yo estoy a favor de la militancia liminal, como en los Simpsons, así, de frente, tipo, mirá, va a pasar esto, así, tac. Nada de bajarle el susto. Otro filósofo contemporáneo hablaba del rifle sanitario, pero no lo traigamos todavía. Es un filósofo de otra doctrina. Es Ford. También. Y bueno, sin más. Sí, no, con más. Ah, el Cine Club. Sí, nos olvidamos del Cine Club, casi. Por favor. Mal. Bueno. Hacemos una levantada de cortina y así me organizo en los pensamientos. Dale. Bueno, se viene una nueva proyección del Cine Club Comunitario el fin de semana que viene, sábado 19 de agosto, pero esta vez va a ser un ciclo. O sea que no va a ser una peli que elegimos y la próxima otra peli, sino que va a estar enmarcada en un ciclo que nos pareció pertinente para el momento mundial y del mundo mundial y nacional, que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces vamos a hacer dos proyecciones, no el mismo día, sino con la diferencia de siempre de 15 días, pero de dos películas que van a tratar sobre el medio ambiente y dos temas específicos que nos tocan a Argentina. Y una es, la primera que vamos a hacer este sábado es El Mundo Según Monsanto, una peli del 2004 es... 2008, francesa, que habla sobre Monsanto, sobre el Roundup y la modificación genética de las semillas, la ley sobre eso, y cómo perjudica a los campesinos y cómo nos perjudica a la salud. Un paréntesis de que se habilitó hace un tiempo, sí, ya el trigo transgénico. Ah, argentino. El año pasado creo que se votó eso, ¿no? Uh-huh. O este año fue. Bueno, ya. O sea, ahora cuando están comiendo harina... Sí, no hay ninguna harina que comamos que no tenga esa modificación genética en el trigo. Volvemos a lo de la madera de antes, la importancia de los caminos alternativos. Exacto. Digo, ni que hablar en pero la alimentación. Pero es muy difícil cultivar trigo, molerlo, hacer tu propia harina, digamos, no creo que haya un camino alternativo en esa. Se está armando. Sí. Llegó un lindo banco de trigos a San Martín hace poquito y vamos a ver si se empieza bien a armar un club, es una el palabra club del trigo. Rarísima, ¿no? Juntarnos a sembrar trigo. Para se vienen los barrablados del club del trigo. Sí. Van a salir así a sembrar, tipo, a los campos. A la mierda con cañuelas, a la mierda con favorita. Sí, con todas. Vamos a empezar a buscar, sí, espacios. Con, ¿cómo se llama la de Rojas? Chaco. No, pero eso es un molino. Molino Cabodi. Claro. Pero había harina ahí. Sí, pero... ¿Son de molino? No, acá molino. Interna. Molinos. Son de la pampa húmeda. Acá Kaki. El exportador, amiga. Kaki. No, sí. O sea, anda a buscarla en la góndola, por favor. Ah, esto se exporta, querido. Te pido, por favor. Premium. ¿Y la segunda peli? Y la segunda peli es un tema más todavía. Porque como Monsanto que nos lo fumamos, nos lo tragamos, nos tragamos el sapo, nos encarcharon, o sea, ya pasó. Ya está, es out. Vos vas por el camino, cualquier ruta y ves soja, soja, soja. Bueno, ya está, con eso nos los empernaron. Pero ahora está el otro tema, que es el litio. Y hay una peli, un documental, que se llama En el nombre del litio, y que va de también de cómo perjudica el extractivismo en el norte las calidades de vida de las personas. Que también tiene un par de años y me parece algo por ahí para rescatar como similar y que tiene que ver con esto que decías de Monsanto. Todo viene a un nivel bajito de vuelo y de pronto cuando está el estallido social, atrás hay una historia de construcción oscura, negra por detrás de los pueblos o silenciando a los mismos pueblos que salen en lucha y que recién toca a nivel nacional. Bueno, lo que está pasando en Jujuy, exacto, que sigue pasando, no es que ya pasó y porque no sale más en las noticias, no está pasando, sigue pasando, sigue habiendo persecución, sigue habiendo gente que está presa. Y la gente esa venía de un proceso, no es que de repente les pintó salir a la calle a romper todo. Sí, no es nuevo lo del litio ni el proceso que está sucediendo, seguro. Así que bueno, nada, para armar el debate, para poner en conocimiento, para saber un poco más de lo que hablamos y de la cortina de humo que nos hace el periodismo con estos temas. De hecho, las películas, la del litio no, porque está para verla online, libremente, pero el nombre de Monsanto, el mundo se me confundieron Monsanto. Las dos, se cruzaron los canales. El mundo según Monsanto es una película difícil de encontrar. Está en YouTube, porque en YouTube vos podés subir y bajar cosas como se te ocurra. O sea, subir y que te las bajen. Subir y te las bajan. Está en español de España, así gallego. Se puede ver. Pero todos los blogs que encontramos, todas las páginas que las tenían, donde habían análisis, donde había un montón de otra información, la película la tienen bajada. O sea, no la encontrás. No la encontrás. ¿Por qué será, no? Tal vez porque una de las sucursales más grandes que tiene Monsanto en el mundo está en Argentina. ¿Será por eso? No sé. Yo la tiro. Te la dejo y la seguimos en el próximo programa. Claro. Así que vos fijate. Otra peli documental que va por ahí es La agricultura prohibida. No sé si la tienen. No, pero la vamos a buscar. Ya muy lo voy a anotar. Interesante también. Nada, es simplemente explícita lo que sucede. Claro, sí, básicamente de eso se trata, ¿no? De tener evidencias para poder discutir el debate a la gente que no, o sea, porque no lo ve, no lo cree. Claro. No sé. Sin más, sin menos, nos vamos a ir despidiendo el sábado que viene a las 19 horas. El mundo según Monsanto, acá en Sarmiento 340, La Pocahuyo. Tráete tu mate, va a haber mate igual. Va a haber porchoclo, va a haber algo. ¿Metele que son pasteles para irnos? Metele que son pasteles para irnos y un gran abrazo, Nico, gracias. Estás, mil gracias, millón de gracias. Estás invitado para siempre, así que... Dale, gracias a ustedes por el espacio, está buenísimo esto. Gente, nos vemos el próximo lunes. Se tira un tema que a vos ni te interesa. Quedó puesto el problema arriba de la mesa. Ni metas argumentos, no sé ni qué dijiste. Ya te comiste el cuento, así que ya perdiste. Como antes los menores eran todos infractores. Pedían con tranquilidad bajar la imputabilidad. Ahora para sacar militares van y tiran otro cuento. Para que en medio de la noche hagan allanamientos. Te sentís inseguro, ¿qué pensás de Maduro? ¿Pensás que en Venezuela, como hace años en Cuba, hay una dictadura? Hay una dictadura. Y un periodista bla bla, y la tele bla bla, y ahí el vecino bla bla, y en las redes bla bla bla. Hoy caen inmigrantes de arriba como un rayo. No es como era antes, que había solo uruguayos. Y ahí va la derecha y plantea la interrogante: ¿trabajo al uruguayo o para el inmigrante? Te sacan el laburo, complican el futuro. Y lo increíble del supuesto que de un momento a otro estemos hablando de esto, estamos hablando de esto. Un periodista bla bla y la tele bla bla, y ahí el vecino bla bla y en las redes bla bla bla. Un periodista bla bla y la tele bla bla, y ahí el vecino bla bla y en las redes bla. La pregunta te condena al construir la realidad. No importa la respuesta, ya tenés el agua hasta acá. Ser más que socialdemócrata es sostener ideas del pasado. ¿Desde cuándo es novedoso ser conservador o moderado? Ahora la izquierda es causante de una brecha, pero las diferencias sociales no las impulsa la derecha. Luchar por nuestros derechos no es una cuestión de conciencia. Luchar por nuestros derechos es incitar a la violencia. Luchar por nuestros derechos es incitar a la violencia. No hay que ser defensor de Maduro, por eso es intervención militar. No hay que ser una foca para oponerse a la derecha liberal. Periodista bla bla y la tele bla bla, y ahí el vecino bla bla y en las redes bla bla bla. Periodista bla bla y la tele bla bla, y ahí el vecino bla bla y en las redes bla bla bla bla. Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Poca Huyo. FM Poca Huyo. FM Poca Huyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Todas las voces. Todas las voces. Todas. Todas.